Se va durmiendo la tarde y en la isla se escucha un trinar. Son los pájaros isleros que le agradecen a Dios con su cantar.